Washington seguramente. ¿Cómo? Perdón. Digo, que Fabio Prieto debe estar muy atento a la conferencia de prensa que va a dar Milito en minutos nada más. Sí, claro. Seguro, ¿no? Claro. Anoche fui testigo de una discusión ahí entre racinguistas y diablillos. Está bien. En la puerta del hotel estaba el amigo Raúl Simón, que dirigente de Regatas. Claro. Fanático del rojo y bueno, Fabio Prieto estaba dialogando con él. Bueno, buena gente, nada, lo más importante, buenos amigos, buena gente. Sí, buena gente. Bueno, acá todo el ambiente del básquetbol que está esperando esta gran final. Sí. Equipos completos, ilusionados, bueno, algunos magullones, algunos golpes. ¿Querés que le preguntemos a Diego Ciorciari cómo está? Sí, cómo no, Dieguito, dale. ¿Vos nos escuchás bien, Gallego? Sí. Yo sí, se escucha bárbaro. Perfecto. Diego Ciorciari, ¿cómo te va? Matías Traversi y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? ¿Descansando? Bien, acá recién terminamos de entrenar y bueno, esperando que pasen. Que pasen las horas para ya estar jugando, que es lo que más nos gusta, ¿no? ¿Se vivió con mucha ansiedad estos últimos momentos previos al partido? ¿Notaste que inclusive desde la ciudad y en el marco del club hay una tensión especial con respecto al partido de esta noche? Bueno, la verdad que sí, se vive, la gente se nota muchas caras nuevas sobre todo, ¿no? Claro. Que aparecen ahora y están todos preparando el partido, que vienen a ver el estadio, cómo está quedando, porque lo están preparando para con todas las exigencias de la FIBA y que hay trofeos por todos lados, carteles de gran final, y la gente se ilusiona, se emociona mucho, y nosotros tratamos de mantenernos al margen, de preparar el partido lo mejor posible para quedarnos con una victoria que mañana nos dé la posibilidad de jugar, sí, de verdad, la gran final, ¿no? Y tuvieron una prueba, a ver, del mismo calibre, jugando de visitante ante la necesidad de ganar para tener una instancia, y fue en Venezuela. ¿Sentís que se puede llegar a vivir una situación desde lo anímico similar, o aquello le sirvió mucho como experiencia para enfrentar un partido de hoy que también es definitorio? Sí, obviamente, la verdad que es la primera vez que vamos a estar en este torneo en la situación de definir en casa, ¿no? Eso puede ser una presión para nosotros también, pero creo que tenemos que apoyarnos en lo anímico, en nuestra gente, y demostrar que somos muchísimo más agresivos en casa, ¿no? Siempre jugar en casa, en tu público, nuestra familia va a estar en la tribuna, eso te contagia y te transmite una agresividad que por ahí afuera no te la contagia de ningún lado. Y la verdad que eso es lo que a mí me pone un poco la piel de gallina, ¿no? Saber que la gente va a estar volcada con nosotros y que vamos a morder desde el primer minuto para incomodarlos, que sobre todo los equipos brasileños cuando sienten esa agresividad tienden a sufrirlo más, ¿no? Así claro. Que, así como te digo, dejando pasar las horas y preparado para vivir una fiesta que seguramente la gente y nosotros mismos lo vamos a brindar esta noche. Ahí te saluda el Gallego, que está en otro lugar de Corrientes, pero abajo el agua está. No todavía, no lo agarró la lluvia, estuvo en el entrenamiento y no lo agarró la lluvia. Cortito, con tu experiencia, ¿todavía tenés sensaciones de nerviosismo, de cosquilleos ante este tipo de partido, o ya el hecho de tener tanta batalla en el lomo te genera mucha tranquilidad y entendés que a partir de esa tranquilidad también le puedes transmitir a tus compañeros? ¿Cómo vos, desde Diego Ciorciari como persona y jugador de básquetbol profesional con muchos años de carrera, ¿cómo vive esta previa? La verdad que muy tranquilo, estoy muy tranquilo, no tengo la ansiedad de años anteriores, de finales que me ha tocado jugar allá pasado afuera, que estaba un poco más solo. La verdad que acá la estoy viendo tranquilo, con mucha confianza, y sobre todo la tranquilidad que te da el equipo, ¿no? Somos un equipo que siempre deja todo. Después obviamente te puede tocar perder, pero siempre que el equipo deja todo, que no hay egoísmo, que fue la clave, lo que nos trajo hasta acá, hoy por hoy a mí, como uno de los bases del equipo junto con Enzo, me da una tranquilidad añadida, ¿no? Después todo de todo puede pasar, pero yo creo que la tranquilidad la dio la experiencia de saber o de aprender a jugar las finales dejándolo todo. Si vos lo dejás todo, ya lo que pueda pasar no está en tus manos. Así que eso es un poco lo que tratamos de transmitir a los jugadores más jóvenes, ¿no? Hay que vaciarse, sobre todo defensa, que es lo que allá no pudimos hacer, y es lo que a nosotros nos hace muy bien, o sea que si allá, de visitante, no pudimos defender todo lo que nosotros podemos dar, y perdimos un partido apretado, creo que acá, mordiendo como nosotros sabemos, vamos a incomodar al equipo brasilero desde el primer minuto, ¿no? Y eso es lo que, como te decía, lo que a mí particularmente me tiene tranquilo, ¿no? Pasado por agua o no, Gallego puede charlar con el base de San Martín de Corrientes, con Diego Siorciari. Pero cómo no, lo vamos a saludar con todo gusto, a Diego, que siempre se muestra gentil con cada uno de nuestros pedidos, en la nota, tanto él como la familia que siempre lo acompaña, así que lo vamos a saludar y le vamos a preguntar qué cosas hay que ajustar, Diego, con respecto al partido que se perdió y por tan poquito en Brasilia, ¿no? Donde parecía que lo tenía un equipo, después lo tuvo el otro equipo, después otra vez volvieron al juego, y ahí fueron a suplementario, y en el suplementario también fue muy, pero muy ajustado el resultado final. Me parece que hay una paridad tan grande que me gustaría saber en qué hay que ajustar para poder quedarse con los dos partidos, ¿no? Bueno, yo creo que una de las claves fue, obviamente, el base suplente de ellos, nos anotó casi 30 puntos, ¿no? Teníamos todo preparado para el base titular, que por desgracia se lesionó en los primeros 5 minutos, y es un base muchísimo más generador, que usan todo tipo de pick and roll para habilitar a los compañeros, entonces lo teníamos preparado para encerrarlo, esperándolo mucho abajo del aro, y que no sea que lo pasen tan fácil. Entonces, cuando entró el base suplente, que es totalmente anotador y que no te permite un metro y siempre tira y piensa más en él, nos complicó durante todo el partido. Un poco el error fue ahí, no ajustar y no cambiar la defensa. Más allá, yo creo que por ahí los jugadores principales del equipo llegamos al suplementario, al último partido, con 40 minutos en el lomo, ¿no? Y eso, quiera o no, se notó al final, porque lo podríamos... Yo creo que si hubiéramos estado un poquito más frescos físicamente, nos traíamos la victoria para acá. Así que creo que ahí está la clave, un poco la defensa del pick and roll. Ahora parece que Julio juega y que el base suplente va a estar en el banco. Entonces tenemos que volver a corregir y estar preparado para defender de las dos maneras y según las características de cada jugador. Y obviamente nuestras casas dependemos sí o sí para mantener la agresividad que queremos y que tanto nos hace bien de la rotación del banco, no solo por el partido de hoy, sino también, si Dios quiere, por el partido de mañana. Vos sabés que hace un rato, y una nota que seguramente vamos a pasar en un momento, tuvimos la charla de hablar con Guilherme, y lo que vos habías dicho con respecto a la presión también nos manifestaba él, ¿no? Que habían hablado de ese tema ellos, acá entre ellos, con el cuerpo técnico, cómo iba a jugar la presión del público y el hecho de ser visitante. ¿Crees que puede ser un factor decisivo a la hora de meter en el balance de posibilidades a favor de San Martín? Y mira, va a depender de la experiencia de ellos y del temple que tengan cuando nosotros salgamos con la excitación que tenemos que salir. Por nuestra experiencia te diría que no, porque nosotros fuimos, ganamos en Brasil al local, ganamos en Venezuela al local, y la gente lo que hace es meter un poco de presión a los árbitros y excitar a sus jugadores, o sea que depende muchísimo de ellos. Yo particularmente, y todos nosotros, la Argentina lo vive muchísimo, y siempre ya alienta y que está con vos y que presiona y siempre te saca un plus, quieras o no, es una motivación extra, y el añadido de que nuestra familia, gracias a Dios, están acá con nosotros, y eso es lo que te hace poner la piel de gallina. Así que si Guillermo siempre está pensando en esa presión, que es el jugador más galardonado de ellos, creo que lo van a sentir, así que en eso estamos, pero nosotros tenemos que tratar de absorber y extraernos de eso y absorber la mayor cantidad de ayuda posible de nuestro público y salir a matarlo, ¿no? Y en el juego, Diego, ¿por dónde va la historia? ¿Es Guilherme tal vez el hombre a neutralizar? ¿Es Fulvio manejando los tiempos del partido? ¿Es Derek que puede llegar a variar con el goleo? Yo creo que el jugador que más le da a ellos mientras está en cancha es Ronald. Está más bien. El pivot de ellos es determinante porque en defensa es muy, muy atlético, o sea que tapa todas las penetraciones. Y más allá de que Will lo dominó por muchos momentos del partido, con la cantidad de veces que los buscamos nosotros, sobre todo en momentos difíciles, Will se hubiera ido a 30 puntos cualquier partido de salida. Ese es un jugador de mucha talla, muy atlético, como te decía, y que cuando él se sienta, lo notan mucho. Después Guillermo siempre va a ser el jugador que en los momentos difíciles de su equipo va a aparecer, eso lo sabemos. Y el control del juego de los bases, como en todo equipo, ¿no? O sea que en todas las finales siempre aparece algún extra, tenemos que estar preparados para todo, pero nosotros, la clave nuestra, si le tengo que hablar de nosotros, es que podamos imponer nuestra defensa. Si nosotros imponemos nuestra defensa y corremos nosotros, ellos no van a estar tranquilos en ataque, y ahí es donde empiezan a ser más individualistas y van a depender de la fiesta que tenga y no del control de juego, ¿no? Y esa posible defensa con Ronald, ¿qué es? ¿Generando movilidad, rotaciones, ayuda a Woodward, que le toque jugarle el uno contra uno? No, porque él donde aporta mucho es en defensa, él, más que en ataque. En ataque él vive mucho de las continuaciones, bloquea muy bien y al ser muy atlético continúa muy bien y va para abajo, y ya una vez que está muy cerca del área es muy difícil pararlo, pero después no tiene poste bajo, no es que ellos lo buscan en el posteo y nosotros lo puede poner en problema de falta de uno. Es un jugador que come de lo que le dan el resto, ¿no? Y es mucho más perimetral, lo que caracteriza a Brasilia en las ofensivas. Sí, tuvieron muy acertado en algunos momentos. Arthur nos metió tres triples ahí de la diagonal, que por cerrarnos con este pick and roll, que nosotros nos cerramos, claro, para la caída de Arthur, aparecen los otros jugadores que por eso están en la final. Son un equipo que tienen todo lo que tienen, ¿no? Pero creo que nosotros, vamos a ser muchísimo más agresivos en el pick and roll y le vamos a demostrar que en nuestra casa no van a jugar tan fluido como jugaron, y los que vamos a correr vamos a nosotros. Calle. No, nada, despedirlo a Diego, decirle lo mejor para esta noche, agradecerle por el contacto, como siempre. Ojalá que haya una victoria de San Martín, obviamente. Hablábamos recién acá con todos los amigos, con los colegas, inclusive con Marcelo Figuera, que está también acá con nosotros ahora. Todos abogamos por una victoria del equipo de Esteban González, porque en definitiva hace 3 años después de aquella victoria de regatas, que tampoco hay victorias argentinas a nivel continental, y entonces sería muy bueno para todos, obviamente para San Martín primero, pero sería muy bueno para todos el hecho de que una vez, otra vez más, un equipo argentino pueda ganar una competencia continental, ¿no? Bueno, muchas gracias por los buenos deseos, y bueno, acá estamos para pelear esta noche, y Dios quiera, ojalá llevarnos y dejar el triunfo acá en Corrientes, y un equipo argentino sobre todo, ¿no? Diego, un abrazo grande, buen partido, a descansar. Dale, muchas gracias, un abrazo grande. Diego Cierciari es el base de San Martín de Corrientes. Gallego, tranquilo. Sereno. En paz, muy tranquilo Cierciari. Sí, tiene muy claro. A ver, bien de base, tiene en la cabeza, tiene muy claro el partido por donde pasa.